compañeros. Yo soy uno de los pedidos de Crombe. Hoy estoy acá en representación de mis compañeras haciendo público nuestro conflicto. Hoy venimos al encuentro a apoyar tanto el caso de Liliana como el caso de la docente y la absolución de los petroleros de Las Heras. Nosotros venimos hoy a proponer un plan de lucha nacional, proponer a todos los activistas de todo el país a que no dejen solos a los compañeros de Liliana, a los compañeros docentes o nuestro caso. Necesitamos el apoyo de todos ustedes. Nosotros no solo necesitamos el apoyo para cortar el parque industrial. Nosotros tenemos dos medidas cautelares donde la empresa se niega a dejar entrar a nuestras dos compañeras. Nosotros no necesitamos solamente el apoyo para cortar el parque industrial, sino también para hacer público el que el gobierno deja pasar que las empresas multinacionales como Crombe, que es alemana, no cumplen las leyes argentinas. Vuelvo a repetir, nosotros necesitamos el apoyo de todo el país, tanto nosotros como Crombe, como Liliana o como docentes. Nosotros necesitamos la unidad de todos. Si tocan a uno, tocan a todos. Gracias.